La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales. Tenemos artística nueva, pero somos nosotros también, los mismos. El Puente que hacemos programas de la Facultad. Por fin pudimos ahora tener la nueva artística y estamos contentos de celebrar este programa que va a estar dedicado exclusivamente a lo que fue el tercer encuentro de organizaciones sociales, los barrios en la Facultad, que se hizo el viernes pasado. Queremos recopilar y contar algunos testimonios, algunas vivencias, algunas voces de lo que fue esa fiesta que hicimos desde la Facultad de Ciencias Sociales. Por eso queremos compartirlas hoy para que los que no estuvieron presentes puedan vivir un poco de lo que fue ese encuentro de organizaciones sociales. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es el mail elpuente@sociales.uba.ar, elpuente@sociales.uba.ar. También por Facebook, facebook.com/elpuenteradio. También nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Si hay alguien que estuvo presente en el encuentro de organizaciones y quieren contar su testimonio, su experiencia, qué le pareció, qué le gustó, qué no le gustó, pueden escribirnos a estos medios y lo vamos a compartir acá en este programa dedicado al tercer encuentro de organizaciones sociales. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y en el encuentro de organizaciones sociales que se hizo este viernes pasado 25 de septiembre, que fue el tercer encuentro, estuvo presente también El Puente haciendo una radio abierta y junto a los compañeros, a Verónica, a Ana Clara, a Luciano, estuvimos ahí poniéndole un poco de radio a este evento. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, Luciana, y como decías, hubo una radio abierta, como ya el año pasado también, el año anterior, y la radio también actúa y forma como parte de la organización y actúa como organizador de ese evento, y estuvo en la cálida conducción de Luciana, de Lucian, así que fue un día hermoso para compartir con las organizaciones y todos en la facultad. Vamos a escuchar el primer testimonio, el primer audio, para que una de las organizadoras de este tercer encuentro, parte del equipo del programa de capacitación Sol Benavente, nos pueda dar información de qué es lo que fue, en qué consiste el encuentro y qué es lo que tuvo, qué condimentos tuvo esta tercera edición del encuentro de los barrios en la facultad. Mi nombre es Sol Benavente y soy parte del equipo del programa de capacitación para organizaciones sociales. El programa de capacitación nace en el 2002, momento de crisis, de muchas necesidades, donde las organizaciones eran el actor principal, digamos, que estaba ahí sosteniendo la crisis en los barrios, y se piensa el espacio en la facultad para poder fortalecer todas esas organizaciones que estaban ahí haciendo como el aguante en los territorios. Fue cambiando, siempre el programa tuvo la particularidad de ser interdisciplinario, de contar con la participación de las 5 carreras de la facultad, tanto desde los docentes como desde los estudiantes y graduados que se suman a las actividades de coordinación de los distintos cursos que hacemos. pensamos el encuentro como en dos direcciones. Por un lado, que sea un espacio para abrir la facultad a las organizaciones, quizás organizaciones que no conocen el programa y que creen, cuando ven quizás la invitación a los cursos, que la facultad no es un lugar para ellos, poder abrir la facultad en un espacio más festivo, más abierto, más relajado, para empezar a conocernos y que conozcan la facultad. Y por otro lado, como siempre decimos y como el nombre indica, un espacio de encuentro para compartir entre todas las organizaciones un día donde no solo producimos y trabajamos, sino que también compartimos un almuerzo, compartimos músicas y otras cosas. Este año tuvimos 4 talleres súper exitosos: el de serigrafía, donde imprimimos remeras para sortear. También la gente imprimió sus banderas y las distintas cosas que trajeron. Hicimos un taller de maquillaje artístico que fue un éxito total, también con body painting incluido. Hicimos un taller de origami y un taller de armado de bolsas reciclado y armado de bolsas con papel, que también fue súper exitoso. Así que muy contentas, la gente también se fue contenta, así que nos da mucha alegría. Ahí escuchábamos a Sol Benavente, integrante del equipo de coordinación del programa, que fue una de las que le puso el hombro junto a Bárbara Lavecchi, a Verónica Paladino, bueno, con la conducción de Mari Bertolotto, de Elena Garó, Santiago también. De paso, agradecemos a todos los que le pusieron energía y ganas para que sea lindo este tercer encuentro festivo y colorido. Ahí contó Sol todo lo que tuvo, un montón de cosas. Y a vos también, seguramente el ego no te lo permite, digo, pero también sos parte y participaste de la organización y de este día y este encuentro maravilloso. Y sí, había muchos condimentos, como decía Sol, había talleres de serigrafía, talleres de manualidades y también los talleres introductorios para las materias que se van a dar en los próximos 4 cursos que se vienen ahora en octubre. Claro, porque ese es el objetivo principal también, que el encuentro de organizaciones sea un espacio donde organizaciones nuevas puedan conocer la facultad, conocer el programa de capacitación y anotarse a los cursos específicos, que en este caso van a comenzar el 14 de octubre, y que son estos 4 temas: prevención de la violencia de género, gestión de las organizaciones, comunicación comunitaria y trabajar con jóvenes. Esos 4 cursos empiezan en octubre y la idea era vivir un poco como una introducción a lo que va a ser y se puedan inscribir los referentes de las organizaciones sociales. Y a las personas que no asistieron y no se inscribieron pero están interesadas en formar parte, lo pueden hacer inscribiéndose y consultando también en programa de capacitación @sociales.uva.ar. Pueden enviar un mail ahí, también al teléfono 4508-3800, el interno es el 137, o también toda la información a la página en el programa de capacitación.sociales.uva.ar. está subida la información de los talleres. Y los talleres recreativos, culturales que se hicieron, que estuvo contando Sol, uno de ellos estuvo a cargo por una organización social, Joven Levántate, que están en Virrey del Pino, al fondo de La Matanza, que en un momento desde el programa hicimos una entrevista con Andrea Tucha, una de las referentes, y queremos que nos cuente cómo vivió ella el proceso este del encuentro, cómo participaron, porque se vinieron con un montón de jóvenes, adolescentes, jóvenes y chicos chiquitos, se vinieron desde La Matanza a dar el taller de serigrafía y el de maquillaje artístico, que fue un furor. Así es. Había cola de gentes poniendo sus rostros a disposición para que los maquillen, y además hubo una sorpresa. Hubo una intervención también por parte de la organización con una temática, pintaron un cuerpo de una joven voluntaria que también se ofreció, hicieron una instalación, digamos, de body painting. Body painting hubo en las facultades sociales en este tercer encuentro, fue impresionante. Así que escuchemos la voz de Andrea Atucha, que nos contaba en relación al encuentro. Bueno, mi nombre es Andrea, soy de la Asociación Civil Joven Levántate. Estamos trabajando en Virrey del Pino desde hace 6 años. El trabajo en la asociación primeramente comenzó para niños y jóvenes, y después, ampliando un poquito el horizonte, empezamos a trabajar con adultos jóvenes. Y lo que empezó como espacios de recreación, después se fueron como ampliando a espacios de formación. Nosotros en la asociación tenemos 2 ejes fundamentales: la humanización y la comunión. Y nos creemos fundamentalmente que lo que más humaniza es la educación. Entonces generamos espacios de formación, de capacitación, de salidas culturales, conocer la facultad. Y bueno, por eso hoy hay acá en el evento participando 2 talleres. tres, el de serigrafía, el de maquillaje artístico y social, que se trajeron jóvenes que están en el curso de peluquería para que las preparen a las modelos. Conocimos acá el espacio de la facultad porque hicimos hace 3 años el curso de gestión de proyectos. Y el año pasado, este año, me invitaron a mí a participar del consejo consultivo, así que como que se afianzó la relación. Y bueno, y este año se ofreció estos espacios recreativos de serigrafía, maquillaje y peluquería. Y bueno, estamos convencidas que el ámbito educativo es el que más humaniza, en todo sentido, en las relaciones, en el conocimiento, en la sistematización de conocimiento, en las experiencias personales que cada uno, joven o adulto, va haciendo en la facultad, en las inquietudes propias de la gente que se acerca por primera vez a estos cursos es la avidez de herramientas para que mejore el trabajo de nuestras organizaciones. Así que como acá se encuentra eso, se junta la expectativa con la posibilidad de la universidad que nos da justamente de obtener esas herramientas que nos permiten como ir optimizando nuestro trabajo. Estamos en el kilómetro 46 de Ruta 3, que es la localidad Virrey del Pino, y bueno, en Facebook, Espacio para la Vida Joven Levántate, en la página web, que es Joven Levántate también, y bueno, si se acercan allá al kilómetro 46, preguntan y ahí estamos. Como contaba Andrea Atucha, el programa de capacitación también tiene un consejo consultivo de organizaciones sociales que funciona desde el año 2012. Esta es la cuarta camada, el cuarto grupo del consejo consultivo. Y lo que hace es asesorar al programa de capacitación y proponer ideas, proponer actividades, criticar, hacer cosas nuevas. Bueno, y el encuentro de organizaciones fue una propuesta de uno de los grupos del consejo consultivo de años anteriores. Este año está formado por 7 referentes de organizaciones sociales, que la idea es que sean de distintos territorios y que trabajen distintas temáticas. Luciano, vos podés nombrarnos ahí quiénes son los que este año integran el Consejo Consultivo. A ver, las organizaciones son Abuela Eduarda, la Asamblea de Plaza Dorrego, Asociación Civil Joven Levántate, como escuchábamos recién a Andrea Atucha, Asociación Civil también Producto Colectivo, Asociación Civil Un Mundo de Ilusión y Cooperativa Argentina Trabaja, y también FM Guaira Quimbal, y son las organizaciones que forman parte y que, como decías vos, organizan también y colaboran en el armado y en la organización de este gran evento. Algunas son de Ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Ituzaingó, Quilmes también, de Capital Federal, otras de Morón, y todas colaboran en el programa de capacitación. Vamos a seguir escuchando testimonios a lo largo de este programa número 257 del Puente, pero ahora es momento de un poco de música. Vamos con un poco de música y será de Las Pelotas. Fiebre cuando quema, si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Tratando El Puente, quinta temporada. Así es, quinta temporada del Puente, programa 257, y los invitamos a todos a que se sumen a este puente. Lo pueden hacer vía mail a elpuente@sociales.uva.ar. También en el Facebook nos buscan como El Puente Radio o en Twitter @elpuenteradio. Y seguimos con este programa especial dedicado al tercer encuentro de organizaciones sociales Los Barrios en la Facultad, que se desarrolló el pasado viernes 25 de septiembre y en el cual hubo de todo. Entre otras cosas que hubo, escuchábamos recién a Sol contando en la introducción todo lo que tuvo el encuentro, y lo que hubo es una feria de emprendedores, de emprendimientos productivos que vinieron a compartir sus productos, a que podamos adquirirlos, tanto comestibles como artesanías. Desde, yo probé algunos alfajores que estaban riquísimos, sí. Panes de la panadería había remeras, La Cuadra. También cosas, trabajos en serigrafías, tazas impresas, como decías, comestibles también, dulces, yerba. Y uno de esos emprendimientos era los compañeros de la organización Abuela Eduarda, que se dedican especialmente a la cuestión del reciclado y el cuidado del medio ambiente. Vamos a escuchar qué nos decía esta organización. Mónica, de Abuela Naturaleza y Cooperativa Nuevamente de Morón. Es una cooperativa que separa los materiales reciclables que el municipio acompaña para que se haga la separación domiciliaria, y la cooperativa clasifica lo que recolecta el municipio. Abuela Naturaleza lo que trata es de ponerle valor agregado a esos materiales. Y tenemos desde carteras, billeteras, iluminación, hacemos separadores de residuos, tachos de todo tipo, bisutería. Hay millones de cosas que se pueden hacer con estos materiales, ¿no? Que si no irían a parar a un relleno sanitario. Y nos interesa mucho que el ejemplo, que no es únicamente el nuestro, ¿no? Pero que se vea que el tema de clasificación de residuos y elaboración de productos es amplísima la posibilidad de generar trabajo. Deberíamos de estar reciclando todo, ¿no? O sea, hay que separar residuos, o sea, la responsabilidad empieza en cada casa o en cada empresa en separar lo que se puede reciclar. En el tema de reciclado es famoso lo de las 3R, ¿no? Reducir lo que uno consume, reciclar y reusar, ¿no? Si no hacemos todo eso juntos, estamos tapados. Yo paso por el buen aire y no tiene buen aire. Una de las cosas más importantes es poder encontrarnos con otras personas y armar esa, verdaderamente esa trama de economía social alternativa, ¿no? Si no se arma esa trama, cada uno queda en su pequeño espacio y no se puede crecer mucho, no se puede avanzar mucho si no logramos entramarnos, si no logramos comunicarnos. Tenemos las herramientas, porque tenemos las herramientas en este momento, antes no las teníamos, y lo que nos falta es tener una visión un poco más grande, ¿no? De no solo defender y cuidar y avanzar en el proyecto propio, sino ver cada vez más cómo podemos que cada proyecto se una con los otros. Esa es la única manera, creo, de que podemos llegar a hablar de una economía distinta, ¿no? Si buscan en Facebook Abuela Naturaleza, Cooperativa Nuevamente o Producto Nuevamente, directamente con cualquier buscador nos encuentran. Ahí escuchábamos a la compañera de la cooperativa Nuevamente, de la Asociación Civil Abuela Naturaleza, que nos contaba, sí, ahí está la corrección, que nos contaba lo que están haciendo dedicado al cuidado del medio ambiente. Y ella decía, bueno, salir de lo individual y mirar, tener una mirada más integral, una mirada más colectiva, que eso va a generar una transformación social. Si yo reciclo, si yo separo, está buenísimo, hay que mirar también de manera integral y global. Me acordaba de Coco también, que vino de la cooperativa Correcaminos hace unos programas atrás, sí. Aquí ahí en el puente, y hablaba también de esto, de reciclar, reducir y reusar también. Él hablaba de desechos postindustriales y postconsumo, perdón, y todo esto lo que generan ellos a través de los desechos, generan trabajo y generan conciencia, un trabajo doble. Ellos trajeron muchos productos que hacen con material reciclado, que estuvieron compartiendo ahí en la Feria de Emprendedores Productivos, y en el stand al lado de ellos estuvo la gente de La Yumba, de la cooperativa de consumo La Yumba, que están en Ciudad de Buenos Aires y que compran, hacen compras colectivas, y hay un montón de emprendedores que están metidos en esta organización, y uno como consumidor puede pedir productos de esa cooperativa y los puede ir a buscar y puede consumir de una manera más responsable, emprendedores productivos. Y también tenemos el registro de este emprendimiento para que conozcan un poco más acerca de La Yumba. Cooperativa Limitada de Consumo La Yumba, mi nombre es Gladys. Estamos en Capital Federal, Villa Crespo, en la calle Corrientes 6114, en la salida del subte Dorrego. Somos una cooperativa de consumo. Nuestra finalidad es trabajar con productos de la economía social, comprando a pequeños productores, fábricas recuperadas, pequeños emprendimientos. Esos productos nosotros a su vez los vendemos a nuestra cooperativa, que la forma de llegar es a través de una asociación que se hace por única vez, con un ingreso de 20 pesos, con un módulo de 20 pesos, que tenemos ya 700 socios en el momento. Se publica la lista de productos y tenemos yerba, harina, la canasta básica completa, que sería arroz, harina, aceite, fideos, tomate. Tratamos de que los precios realmente sean sobre precios cuidados e inclusive más bajos, porque esa es la mirada nuestra, la mirada social que tenemos como cooperativa. Y después tenemos otros productos que integra la canasta, que pueden ser desde panes, hongos, vinos, quesos, quesitos de campo, salamines, que estaría fuera de lo que sería una canasta básica. Gladys nos contaba un poco cómo era el proceso de La Yumba. Todos la conocen, si quieren se pueden acercar ahí en la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. La idea es asociarse, elegir y luego retirar los productos. Y por lo general, al trabajar con cooperativas, fábricas recuperadas y emprendimientos chicos, tienen bajo contenido de conservantes, son productos naturales y muy ricos y muy buenos para el hogar. La verdad que sí, exquisitos, y como decía Gladys, están la canasta básica y además otros productos también que se pueden consumir, más gourmet o algunos vinos, algunas cervezas artesanales. Si se quieren dar un gustito, ricas, así un es. Gustito. La verdad que vale la pena. Seguimos contando del tercer encuentro, que además de la Feria de Emprendedores, que estaba en el centro del hall de la facultad, alrededor hubo un montón de stands dedicados a organismos públicos, a ministerios, a programas de gobierno que vinieron a acercar qué es lo que realizan desde sus lugares para las organizaciones sociales. Claro, la idea es un poco reforzar ese vínculo y que ofrezcan también las herramientas que tienen los organismos estatales para ayudar a las organizaciones y a las personas que trabajan en ellas también. Vamos a escuchar el testimonio de Javier Brancoli y de Matías del Ministerio de Desarrollo Social. Mi nombre es Javier Brancoli, soy profesor de acá de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, soy trabajador social. Hoy estoy acá en esta tercera jornada de los barrios en la facultad como parte de un programa del Ministerio de Educación de la Nación, una red nacional de organizaciones sociales por el derecho a la educación. Se nuclearon en esta red convocada por el Ministerio cuando se implementa la Asignación Universal por Hijo. Fines del año 2009, los chicos tienen que estar escolarizados para que la familia perciba ese apoyo económico. Entonces el Ministerio toma la decisión de trabajar junto con las organizaciones de la comunidad, sabiendo que muchas veces la escuela sola no puede. Entonces se constituye esta red, que está compuesta por cerca de 1000 organizaciones de todo el país. Están articuladas en nodos provinciales y estas organizaciones reciben un apoyo, un financiamiento del Ministerio, capacitación, materiales, encuentros y actividades conjuntas, que ha permitido potenciar el trabajo que estas organizaciones hacen, pero vinculándolas con el sistema educativo en sus distintos niveles. Esta red se llama Estudiar es tu Derecho. Para aquellos que tengan ganas de consultar, de ver, www.estudiarestuderecho.net o en el Facebook, que también, Estudiar es tu Derecho. Mi nombre es Matías, estamos acá con un grupo de compañeros, somos del Ministerio de Desarrollo Social, del Plan Manos a la Obra. Estamos acá en un stand ofreciendo un poco y contando un poco las herramientas que tenemos para ofrecerles a las organizaciones, principalmente al Plan Manos a la Obra, que son financiamientos para cooperativas de trabajo, asociaciones de productores, fábricas recuperadas y en general organizaciones que tengan alguna necesidad en términos productivos y nosotros poder acercarles financiamiento para adquirir herramientas, máquinas de trabajo, insumos. Vamos a hacer una pequeña pausa, luego seguimos con esta cobertura especial del tercer encuentro de organizaciones sociales Los Barrios en la Facultad. El Puente 2015. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Y hoy en El Puente queremos también dar a conocer una actividad que se está realizando en Villa 31. Es un grupo de alumnos de una materia en la Facultad de Sociales, en la carrera de comunicación, el taller anual en comunicación comunitaria. Nos llamaron y nos pidieron poder difundir el trabajo que están haciendo con el Bachillerato Popular Casa Abierta en Villa 31. Están con un proyecto muy interesante, con mucho empuje y que actúa directamente hacia un problema y una necesidad. Y para que nos cuente más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Alice Zárate, que es alumna de tercer año del bachillerato Casa Abierta. ¿Cómo estás, Alice? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Queremos que nos cuenten cómo surgió el proyecto que quieren llevar adelante desde el bachillerato para atender la cuestión de la salud, porque las ambulancias no llegan, no entran en la villa. Sí, las ambulancias no llegan porque por las calles deterioradas y el proyecto surgió a partir de una reunión con los compañeros y varios vecinos que tienen la misma necesidad de que la ambulancia no llegan. Sí. Casi todos tenemos, siempre todos los días, alguien que necesita y no llega. Y siempre la respuesta que por qué no llega la ambulancia es porque las calles no están bien hechas y eso lleva a caso que porque no está urbanizada. Claro. Y Alice, Luciano te saluda, ¿cómo estás? Y ante esta respuesta de la falta de urbanización del barrio y la imposibilidad de que lleguen las ambulancias, ¿cuál fue la propuesta desde el bachillerato? Nosotros estamos trabajando en un proyecto de emergencia barrial, que sería para, lo estamos formando en primeros auxilios, para atender las emergencias hasta que llegue la ambulancia. Se están formando con integrantes de la Cruz Roja, ¿sí? Tenemos una profesora que es doctora, que ella nos está dando primeros auxilios, y ahora el 24 y el 31 de octubre vienen lo de la Cruz Roja como para profundizar más. ¿Y quiénes forman parte de los cursos que están realizando? ¿Van solamente los alumnos del bachillerato o también es abierto al público en general del barrio? El que estamos tomando nosotros como materia, solamente nosotros los alumnos, pero la jornada del 24 y el 31 va a ser abierto para el barrio. Porque este proyecto nace de una materia del bachillerato que es salud comunitaria, ¿no, Alice? Sí, es una materia de que tenemos en el bachillerato y, bueno, pedimos hacer este programa como para llevar a cabo, como una materia más, llevar a cabo y para que siga después del bachillerato, no sé, claro. Acá. ¿Y en qué va a consistir el proyecto? ¿Se va a armar una brigada de primeros auxilios? ¿Cómo va a funcionar en el barrio? Sí, queremos armar una brigada de primeros auxilios para atender las emergencias, en turnarnos, algunos para que atienda de noche, otro de día, para eso. ¿Y cuáles son las principales emergencias que tienen que atender y que en el barrio no entra la ambulancia y por eso no pueden ser atendidas? ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Y los casos más frecuentes son los accidentes del hogar o electrocución, cortadas, mujeres que van a tener bebé, chicos con fiebre. Esos son las más frecuentes. Y ahora, el pedido puntualmente es para equipar la salita de primeros auxilios, ¿así es? Sí, para equiparnos nosotros como brigada. Tenemos un pedido que habíamos hecho y presentamos en varios lugares, que hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Y están igualmente recibiendo donaciones de quienes puedan acercarlos, elementos de ortopedia, de farmacia y también algunas cosas particulares para la práctica puntualmente? Sí, sí, tenemos, hicimos una carta pidiendo eso. Bueno, y todas las personas que se quieran contactar con ustedes y que puedan acercar estas donaciones, de ortopedia puntualmente, cuellos ortopédicos, camillas, silla de ruedas, férulas para brazos y piernas para inmovilizar, también máscaras de emergencias, y después elementos de botiquín en general, estetoscopios, linternas, tensiómetros, glucómetros, ¿a dónde lo pueden acercar o cómo se pueden comunicar con ustedes? Tenemos la página de Facebook del bachillerato. ¿Cómo lo buscan? ¿Como Bachillerato Casa Abierta figura? Bachillerato Casa Abierta, sí. ¿Y después podés pasarnos algún teléfono, algún mail para que nos contactemos? Tenemos el mail de la profesora que es la encargada del proyecto, de paso. Dale. josealgra-10@hotmail.com. Perfecto. Y también tenemos acá otro mail en la información que nos enviaron de la Gacetilla, que es bachicasaabierta@gmail.com. ¿Ahí también reciben las consultas? Sí, también ahí recibimos. Perfecto. Te agradecemos mucho, Alice, por esta comunicación, por contarnos con este proyecto, y les deseamos éxitos en este emprendimiento y los felicitamos por atender, por pensar esta actividad y atender una situación completa, compleja y completa cuando el Estado está ausente, en este caso, adentro de la villa. Sí, algo tenemos que hacer, porque si el Estado nos abandona, nosotros tenemos que salir y pelearla. Y poner el hombro. Te agradecemos, Alice. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias. Hablábamos con Alice Zárate, que es alumna del bachillerato Casa Abierta en Villa 31, contándonos de esta iniciativa del armado de esta brigada de primeros auxilios. Así que si quieren ayudar y comunicarse, pueden hacerlo al Bachillerato Popular Casa Abierta. Sí, como dijo también a la profesora josealgra-10@hotmail.com. Hay cualquier elemento que consideren que puedan llegar a utilizarlo desde el bachillerato, lo pueden acercar. You hang out. El Puente 2015. Seguimos en este puente número 257, dedicado a la cobertura de lo que fue el tercer encuentro de organizaciones sociales, los barrios en la facultad. Así es, y como decíamos anteriormente, este es una organización mancomunada entre las organizaciones también, entre la facultad y todas las personas que integran el programa de capacitación de organizaciones sociales, y también a la facultad se acercaron, como lo podía hacer de otra forma, también las autoridades de la facultad. Las autoridades de la facultad estuvieron presentes en este tercer encuentro, como también docentes que van a dar los cursos en octubre, dieron esta introducción en los talleres simultáneos, y vamos a escuchar qué nos decía nuestro decano, Glenn Postolsky, que estuvo en el acto, y también una de las docentes, Laura Rombolá, de Comunicación. Soy Glenn Postolsky, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Soy Laura Rombolá, docente del taller de la orientación de políticas y planificación de la comunicación de la Cátedra Uranga, y hoy estuve acá participando del encuentro de organizaciones con el taller de comunicación comunitaria. La facultad no es un ente abstracto ni que está porque sí. La facultad es un lugar a donde quienes la transitamos, quienes trabajamos y nos apropiamos, tiene un sentido, y el sentido es justamente construir colectivamente para que sirva para el pueblo. La facultad es del pueblo, existe por el pueblo, y cuando vienen estos compañeros, que por ahí no están acostumbrados, parece ser como que vienen a un lugar ajeno. No, es su lugar, y cobra sentido la facultad cuando esa apropiación es entendida y compartida por todo lo que transitamos estos espacios. La facultad, los docentes que somos parte de este proceso, los auxiliares que son estudiantes que se involucran y empiezan a conocer cuál es el mundo de las organizaciones, el mundo del, a conocer los territorios, conocer un poco qué pasa más allá de nuestras aulas, y las organizaciones que pueden también participar de este proceso, vincularse entre ellas, generar diálogos formales, informales entre organizaciones y entre ellas con la universidad y con todo lo que eso implica. Así que me parece que está buenísimo y que es un proceso de verdadera construcción. Siempre es una alegría, y cada año que podemos llevar adelante también este reparto de premios es también un logro que tiene que ver con el trabajo, tanto de quienes lo llevan adelante el programa, como de todos aquellos que han apostado a este como un espacio de producción. Ahí nos contaban Glenn y Gabriela Rombolá acerca Laura Rombolá acerca de este proceso de construcción con las organizaciones y la facultad, y esta idea de apropiarse y de construir juntos, y que el pueblo forme parte de la facultad y que no se quede solamente con lo catedrático, con lo académico, sino que formen parte de la facultad y que cobre otro sentido, cobre un nuevo sentido junto al pueblo, y que transiten un mismo camino. Y también el decano mencionaba al concurso de proyectos, que fue también otro de los protagonistas del encuentro, porque durante la mañana en el acto se firmaron las actas compromiso. Le venimos contando a los oyentes del puente que se realizó nuevamente este año el concurso de proyectos y hubo 15 ganadores. Estuvimos contando en programas anteriores algunas de las iniciativas y se repartieron, como estaba explicando el decano, en realidad no se repartieron, sino que se firmaron las actas compromisos para que los ganadores, los seleccionados de este concurso, puedan después ejecutarlo. Se va a hacer pues la entrega del subsidio de 8.000 pesos cada uno y se va a ejecutar el proyecto hasta fin de año. Y vamos a seguir seguramente en el puente relevando estos concursos de proyectos que ganaron, y vamos a seguir de cerca los proyectos que tienen las organizaciones para que nos puedan contar cuáles son sus actividades y poder también conocerlos un poco más. Vamos a seguir con algunos de los emprendimientos productivos, con otro de ellos que estuvieron presentes en la feria, en este caso la cooperativa Textil Spa, que realizan hermosas cosas en tela, carteras, monederos, cartucheras, un montón de cosas en tela. Vamos a ver qué nos contaba Débora de la cooperativa Textil Spa. Mi nombre es Débora, pertenezco a la cooperativa Textil Spa. Vengo hace varios años, soy parte de las capacitaciones que da la facultad. Empecé, la integré por un espacio donde yo participo, que es el Movimiento Afrocultural también, que ahí empecé a conocer lo que es los cursos, las capacitaciones que tiene la facultad para las organizaciones sociales. Es un espacio que me brindó mucho, digo, por eso también conformamos nuestra cooperativa a raíz del taller de cooperativismo. Tienen diversos talleres para las organizaciones sociales y digo, son herramientas que nos brindan para poder trabajar en nuestros barrios, poder difundirlas también y poder sumar a más compañeros. Nosotros somos una cooperativa textil, hemos armado vestuarios, digo, ahora armamos almohadones, bolsas de friselina, también hacemos estampados, cuando podemos en serigrafía, el proyecto de pañales ecológicos, que está en proceso, todavía no podemos arrancarlo, pero lo tenemos en proceso. Nuestra organización está ubicada en el barrio de La Boca y nuestro mail es paineindumentaria@gmail.com o en el Facebook Cooperativa Textil Spa. Y para conocerlos y seguir en contacto con ellos, pueden verlos en Cooperativa Textil Spa, lo buscan en Facebook y, como decía también, un trabajo de años junto con la facultad, un camino recorrido juntos y una de las cooperativas que también forma parte del programa de capacitación. Y también hubo varios otros emprendimientos productivos, por ejemplo, la Asociación Civil Centro Social Cultural Igualdad y Justicia en Moreno. Vinieron ahí, Eduardo Pérez estuvo presente con sus productos. También la cooperativa La Paquito en Ciudad de Buenos Aires. Estuvo Diana y Paula también con sus producciones, con sus estampados de tazas, de remeras, baberos y distintas. Se fueron diversificando. Así es, hacen individuales, también pad para computadoras, para mouse, una producción bastante amplia. Los pueden buscar también en Facebook como Cooperativa La Paquito, La Paquito. Y les pueden mandar y ellos estampan cualquier objeto. Así es. También estuvo la gente de Producto Colectivo, que aprovechamos para saludarlos porque están cumpliendo 10 años juntos, este grupo de emprendedores que se formaron en Producto Colectivo y que están en varias ferias. Y que también brindaron asistencia para el armado de la feria, así que les agradecemos también. También estuvieron la gente de Ituzaingó, de la Cooperativa Argentina Trabaja, Cuadra Panadería, Entrelazando Arte y Vida, Emprendimiento Garmel, Curruquita, Nueva Vida, Arte y Color, Artesanías Wichi, todos estos son partes de Producto Colectivo. También estuvieron presentes los compañeros del SIC Saavedra Lamas, de José Cepaz, con allí sus producciones de la comunidad Cuom. Y también los compañeros de Casero Sur, en 3 de febrero, La Bloquera, que estuvieron ahí presentes con sus bloques de cemento y de aberturas de aluminio. Así que si alguien tiene alguna obra en construcción en marcha, pueden comunicarse con estos emprendedores para adquirir sus productos. Y como vemos, una familia que sigue creciendo y que se expande por toda la provincia de Buenos Aires, y casi llegaron en este concurso de proyectos. Hay una de las organizaciones de San Andrés de Giles también. Sí, así sí, que la, sí. El programa de capacitación se expande y sigue creciendo. Y sigue creciendo y llega a todos lados. Cada vez quieren venir de más lejos. Tenés razón, Luciano. Así es. Vamos a escuchar un audio más, un testimonio más de un compañero que también hace muchos años que viene. Venimos construyendo esta amistad con la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, con Ricardo y con Mini, allí que estuvieron participando hace muchos años. Algunos se van quedando en las actividades del programa y ya forman parte de lo que es la familia del PECOC, del programa de capacitación. Así que vamos a escuchar a Ricardo de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Hola, mi nombre es Ricardo, pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y también estoy en Radio Asamblea, que es una iniciativa de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. La Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes nació en la Poblada del 2001, acá en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese momento, los vecinos del barrio conformaron esta organización, que es una organización social y política, que está trabajando en el barrio desde ese entonces. Y en cuanto al ámbito de la comunicación, tenemos una radio que iniciamos hace más de 4 años, una radio comunitaria que hoy por hoy cuenta con 39 programas, de los cuales 32 son de producción propia. Participan distintos colectivos, tanto sociales como políticos, como grupos de vecinos del barrio, de manera tal de que la radio tiene una amplia pluralidad de voces. Ese es nuestro lema, un lugar para todas las voces. En la Facu llegamos 6 o 7 años atrás haciendo los cursos del programa de capacitación. Participamos también en los concursos de proyectos que hacen. Justamente a partir de haber ganado un concurso, el primer concurso nos permitió llevar adelante un proyecto que es el cine en la asamblea, un cine club que se lleva adelante la asamblea desde hace ya 5 años. Después, en un segundo proyecto, nos permitió comenzar a trabajar con la radio, porque ahí ganamos un dinero como para comprar una PC, con la cual iniciamos las primeras transmisiones de la radio. Así que bueno, obviamente estamos muy ligados al programa y estamos muy ligados a toda la gente que trabaja en el programa desde muchos años. Y por supuesto, además, estamos muy agradecidos por todo el aporte que nos hicieron a nosotros y que le hacen a muchísimas organizaciones sociales y organizaciones comunitarias de todo el país, ¿no? Escuchábamos a Ricardo, integrante de la radio de asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, y este puente llega hasta la radio asamblea. La pueden escuchar en la 94.1, también en radioasamblea.com. A nosotros nos encuentran, además de la programación de la radio de la UBA, de Farco también, los viernes a las 15 horas en Radio Asamblea. Vamos con un poco de música y pasamos al tramo final de este puente número 257 dedicado a los barrios en la facultad. Escuchamos un tema de Sass, Le Long de la Route. Nous rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. Pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la pape, à la baratiti, paparate, la bovare, la bovare, la bovare. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con. Y vamos llegando al final, Luciano, de este puente, ¿no? Así es, y les queremos destacar a todos y recordarles que si se quieren sumar a los cursos de capacitación que estamos dando ahora a partir de octubre, gestión de las organizaciones, prevención de la violencia de género, trabajar con jóvenes y comunicación comunitaria, las inscripciones la pueden hacer en programa de capacitación @sociales.uba.ar. Es destinado para referentes de organizaciones sociales solamente. Así es, esa fue la información más importante que quisimos transmitir en este tercer encuentro de organizaciones y en este programa dedicado especialmente a lo que fue el viernes. La verdad que la pasamos muy bien, siempre es lindo volver a encontrarse y también sumar nuevos integrantes y nuevas organizaciones a que puedan acercarse a la facultad, porque como decía en uno de los audios, es una casa abierta y la facultad es del pueblo, y esa es la idea, que se apropie el pueblo de cada una de las organizaciones que participan de esta facultad y este programa especialmente dedicado al trabajo de las organizaciones comunitarias. De las cuales también forman parte de este programa de radio, así que les agradecemos. Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica, a todo el equipo de producción, especialmente en la edición de los audios, a Carla Borria, a Verónica, a Romina, a Ana Clara, que tomó algunos testimonios. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.